Sábado 15 de octubre 2016, reunión Llama Violeta, séptimo rayo y masonería. Invocamos la presencia de los maestros que nos conducen de la oscuridad a la luz, que siempre nos bendicen, a la luz de nuestra alma, a nuestro maestro interno que nos guía y a nuestra personalidad que amigablemente nos permitió reunirnos este nuevo sábado en forma grupal para tratar temas de sabiduría, incorporarlos a nuestra práctica y que podamos servir con ellos a nuestros alrededores. Hoy vamos a hacer lo de siempre y después vamos a tener la meditación que está anunciada de luna llena de Libra. Así que vamos a hacer la lectura de la llama violeta y ya nos está faltando pocas reuniones, o nos faltarán todo octubre y nos va a faltar tres sábados de noviembre. Así que vamos a tratar de compenetrarnos más en lo que son las invocaciones de la llama violeta. A través de la lectura de estas dos. 31. Somos los hijos del sol, los hijos de Dios, pero caídos. Somos los caídos, caídos muy profundamente. Buscamos tu ayuda, la buscamos desesperadamente. Responde, responde, responde, oh llama violeta. Responde nuestra llama, llamada desesperada. Sálvanos, oh santo. 32. Llama violeta, llama violeta. Es en verdad, eres uno valiente, un valiente voluntario de deber del pleno, colocado en la nave sobre el pleno, sobre su Dios. Dilo otra vez. Llama violeta, llama violeta. En verdad, eres uno porque uno es valiente. Vendiéndose voluntario para verlo y colocar la llave sobre el sendero. Oh llama violeta de esplendor, potencia la tierra, potencia los humanos, que la luz de tu sabiduría regule y gobierne nuestro deseo, que los miedos se superen y el triunfo prevalezca. Nuestra confianza en ti, nuestra fe en tu poder nos guía por las sendas luminosas. Que los senderos del mal se transformen en los senderos de buena voluntad por tu voluntad. Que podamos saborear el poder, tu poder de amor y tu fuerza de sabiduría. Libera a los cautivos, capitán. Condúcenos a salir en libertad. Oh llama violeta de esplendor. 34. Nos inclinamos ante la sabiduría de Electra, nos inclinamos ante el amor del sur, nos inclinamos ante la fuerza del oeste, nos inclinamos ante la voluntad del norte, nos inclinamos ante Chintamani, el faro de arriba, nos inclinamos ante el gran can guardián de abajo, nos inclinamos ante el Señor de Yo Soy, el Ser. Que seamos elevados, que seamos elevados, que seamos elevados a los reyes de la belleza. 35. Llama violeta, llama violeta, elévanos a tu gloriosa aura. Llama violeta, llama violeta, percibimos tu púrpura y rosa. Llama violeta, inflámanos en tu triple llama. El púrpura y el rosa destellen, para que pensemos en Dios para siempre. Rosa púrpura, ayúdanos a beber el color eléctrico, para pensar, hablar, actuar, y sumergirnos en el amor y la luz. 36. Yo soy un pilar de llama violeta. Yo soy un diseño de lo divino. Yo soy aquello. Aquello soy yo, pero estoy en mi reflejo. Estoy desviado de mi propósito. Estoy hundido en la ignorancia, el egoísmo y el deseo. Sin embargo, yo soy lo que yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. 37. Perdónanos, llama violeta. Perdónanos. Perdona a los transgresores. Perdona, por favor. Perdona nuestras ofensas y transgresiones. Perdónanos a nosotros, los delincuentes codiciosos que ignoramos los acuerdos. Perdónanos por violar el código y el precepto. Llama violeta, llama violeta. Tú eres la llama transmutadora. Perdónanos y elévanos, por favor. Invocación 38. Violeta, rosa y púrpura, tú eres la triple. Envuelve y sostén al inválido. No somos más que tu gente, aunque ansiamos la manzana. Envuélvenos, sosténnos. Las manzanas del deseo mutilan. no reconocemos lo fugaz de esta burbuja. Solo somos tus pupilos. Envuélvenos, sosténnos. Abrázanos con tu color triple. Oh suave llama violeta, rosa y púrpura. Abrázanos, sosténnos, envuélvenos. 39. Que la voluntad del violeta nos atraviese. Que el amor del rosa nos impregne. Que el propósito del púrpura nos dé la plenitud. Destella, brilla, enciende, arde. Revélate y séllanos. Que la dorada luz de yo soy, violeta, rosa y púrpura, guíenos hacia la dorada luz de yo soy. Nos inclinamos con devoción. En rectitud. Estabiliza nuestro ser con tu poder. Luz violeta, tú eres la brillante y poderosa luz de noble culminación interna. Comenté a dos personas y quería hacerlo partícipe del grupo de un hecho que me aconteció a mí y a mi señora cuando fuimos a celebrar el equinoccio en Cabosto, el equinoccio de Luz Payata. Lo hago un comentario porque es interesante ver en el mundo mágico en que uno vive y no se da cuenta. Pedro siempre decía, vivimos en un estado de magia, pero no nos damos cuenta de eso, solamente en algunos hechos, algunos acontecimientos. Yo me alojé enfrente de unas cabañas donde el maestro Kumar hizo el encuentro en Upayata. Y estando esperando la hora del equinoccio, fuimos a caminar, a visitar el hotel donde el maestro había hecho el encuentro. Es un lugar muy agradable, tiene un parque muy lindo. Gracias. Y es un hotel muy importante, es el hotel del sindicato de los de Cavalieri. ¿Cuál es el sindicato de Cavalieri, Tito? Comercio. No, no toma. No toma, pero. Bueno, y había dos micros larga distancia estacionados. Y uno de ellos era todo blanco. ¿No? Y decía Saint Germain. Pero no decía dirección ni nada, ni expresa de turismo, ni nada. Solamente a un costado de la puerta decía del Valle de Calamuchita, que era la dirección. Entonces, ¿viste? La presencia de la energía está, uno a veces la ve, a veces no la ve. No es que estaba ahí porque estaba yo, sino porque siempre está en nuestro alrededor. Cuando uno está haciendo una tarea determinada, es como una protección o una presencia. Gracias. Y a veces no lo registramos, pero eso que no lo hemos registrado no quiere decir que no esté la presencia. No, quería hacer el comentario, ¿no? O sea, la presencia existe. Sí. Uno la registra o no la registra. ¿En qué color está documentado? Blanco. Las letras doradas. Tengo la foto, yo te la mandé. Pero bueno, me falta la última clase de WhatsApp mandar fotos. Las vamos a pintar de letras. Sí, no eran doradas. Sí, es decir, el séptimo rayo nos va a ir. Vaya produciendo su propia alquimia, y el regente del séptimo rayo, que es el conde de Saint Germain, nos va a ir definiendo, nos va a ir abrazando con esa energía. Y entonces vamos a ir descubriendo esos colores en la naturaleza, porque en la naturaleza podemos ver, es decir, de forma grotescas a formas más sutiles. Y cuando empezamos a hacer una lectura de la naturaleza en forma más sutil, empezamos a ver los símbolos y empezamos a ver los colores. Es decir, vemos más allá de las palabras, vemos más allá de los conceptos, formas. Y eso es una lectura espiritual. Estas invocaciones que nosotros estamos haciendo es para que podamos percibir la energía del séptimo rayo y el regente del séptimo rayo, cómo se nos puede presentar a través del color, a través de la energía y a través de los principios totalmente distintos de actuación de lo que era el sexto rayo. En el sexto rayo hacíamos un trabajo individual místico, profundamente místico, que nos podía llevar a la realización, pero era un trabajo místico. Este es un trabajo ocultista, rítmico, ritual, científico, donde se une la conciencia y la mente, o el espíritu y el cuerpo, y tiene que producir una luz, tiene que producir una acción. Y esto es en el plano de trabajo donde estamos. Por lo tanto, el séptimo rayo adquiere unas características de gestión, de ritmo y de acción que son totalmente distintos, y otros colores intervienen, otros colores, porque nosotros tenemos que ir produciendo la alquimia de los colores, tenemos que ir a la frescura de estos tres colores básicos para poder subir y entrar. Es decir, se dice que entramos al templo cuando los tres centros de abajo están de alguna manera con una alquimia de equilibrio que no nos va a arrastrar los pares de opuestos, ni los impulsos, ni los reflejos, ni los sentidos. Cuando los sentidos, los impulsos, los reflejos comienzan a estar matizados con el color rosa, con un color púrpura y con un color violeta, nosotros tenemos un equilibrio para entrar al aspecto interno. Es decir, entrar al templo, donde el maestro, por eso el séptimo rayo nos va a llevar con su trabajo ya realizado a iniciaciones grupales, porque iniciaciones grupales porque todos hubiéramos trabajado estos tres aspectos. Y lo vamos a hacer con el apadrinado o el experto, que es el maestro Sensei Maestro. No vamos a tener el contacto de un padrino o de un experto que te conduzca y que te presente. Él está trabajando para esto y se va a producir una iniciación grupal, la primera iniciación. Es la energía del séptimo rayo, es la energía de síntesis y es la energía de la electricidad en acción. ¿De la? Electricidad en acción. La electricidad en acción la vemos cuando conectamos un artefacto. La electricidad existe, pero vos no ves cómo actúa hasta que lo conectas a un artefacto. Es como la luz en sí no existe, demuestra lo que existe. La electricidad no se ve, el que quiere estudiar electricidad no se ve. Claro. Pero ves el resultado. La luz no se ve, pero ves lo que muestra la luz. O sea, en un estado de oscuridad, la luz muestra lo que tenés que ver. La electricidad hace exactamente el mismo fenómeno. Muestra el funcionamiento de lo que tenés que ver. Se puede medir la electricidad, pero no se puede ver sino a través de un artefacto, del tubo, del ventilador, de una radio. Pero realmente no lo vemos. En la medida que nos vamos adiestrando a una lectura espiritual, a una lectura simbólica, vamos a ver que es la luz del ser, la electricidad, la que siempre está actuando. Toda manifestación externa tiene su raíz en la conciencia. Entonces, no la vemos porque nosotros tenemos una primera lectura de la forma, de lo de que esa forma nos representó en un momento. Yo lo conocí a Pedro hace un montón de años. Y yo puedo tener la imagen de Pedro cuando lo conocí ese año. Y eso nos ocurre. Pero esa lectura es una lectura de forma. Pero Pedro cambió. Pedro evolucionó. Su luz está más presente. Entonces, si yo quedo con esa forma que yo lo vi, yo me quedo en una cuestión densa, en una cuestión que no está viendo la luz de él. Y eso nos ocurre. Por eso somos seres de luz. Somos seres de luz. Y esa es nuestra realidad. La luz del alma se desenvuelve y establece una conciencia. Entonces, en esa conciencia que viene de mucho tiempo en nosotros, tiene un aspecto causal de relación y también de lectura de la realidad. Y ahí incluyen muchas asociaciones que vienen de mucho tiempo. Y cuando nos quedamos en las asociaciones de los sentidos o de los reflejos, porque yo pude haber tenido un reflejo cuando conocí a Pedro, porque la luz en el aspecto externo tiene ese calidoscopio que nos hace manejar por los reflejos. ¿Puedo hacer un comentario? Es cierto que la luz no se ve. Para que la luz sea vista, se necesita un objeto que la interrumpa. Perdón, no te escuché. Se necesita algo, un objeto sobre lo cual la luz debe. Claro. Entonces uno sabe que la luz existe porque le pega o se deposita encima de algo para iluminarlo. En todo caso, esa hubiera sido la función de Pedro, y vos fuiste también ese objeto sobre el cual él depositó su luz. Si vos no hubieras estado, él no hubiera podido tener a quien brindar. Así es. Hay una transmisión, hay todo es un efecto de luz y de creación muy profunda, muy profunda. Y en realidad nosotros como nos manejamos con esa luz, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una carga electromagnética por lo cual nos movemos. Solamente vemos que la pila puede empezar a escasear cuando tenemos problemas de movilidad, problemas de algún orden, si no, no, es como que nos manejamos con la energía, pero llegamos a esa energía, la respetamos, somos dignos. Por eso ahí en todas las oraciones dice los maliciosos, los que se comportan mal. Porque cuando nos olvidamos y no tenemos en cuenta esa luz, es porque nos movemos por ahí desgastando esa energía, abusando de ella, generalmente en desequilibrio, porque no nos acordamos de ella. Todos, pero venimos con vehículos. Venimos con vehículos que tienen su historia, que tienen su genética histórica, de formaciones de raza, porque todo aquello que parezca distante, en alguna parte de nosotros está, porque nosotros somos los símbolos del Creador y tenemos su herencia. Entonces, mucho es el trabajo que tenemos que hacer para hacerlo sin esfuerzo, hacerlo sí con aplicación, pero hacerlo sin apremio, porque el apremio son circunstancias de reflejo, digamos, del ser interno, que se refleja afuera en una cuestión de tiempo y espacio que no son las reales. Cuando San Germain actúa en la realidad de la acción y del tiempo y de la luz de cada uno. No le pide que invoque la luz y vaya la luz. Le dice, actúa con tu luz y respeta y conoce. Está presente. Si no lo ves, estoy yo presente para abrazarte con esa energía. Y sé libre. ¿De qué? Libre, por ejemplo, sí, sé libre. ¿Libre de qué? Libre de los velos. Claro. Libre de la velocidad. Sí. O sea, la acción de los velos. O sea, esa impronta que uno tiene, la personalidad, sí, tiene esa impronta. Libre de los velos, libre de los reflejos, claro. Libre de los sentidos, ¿sí? Libre de los impulsos, claro. Libre de la luz aplicada sin observar la luz, es decir, claro. Libre de la acción ocurrida sin observar la energía. Es decir, el rey es rey porque no necesita nada. El mendicante está pidiendo porque necesita todo lo que pide. Si el mendicante se da cuenta que no necesita nada, se convierte en rey. Dice el hombre, después lo volvemos a leer en un lugar donde yo lo puse para leer Libra, ¿no? Libra es de Deca sobre astrología espiritual. Hoy vamos a hacer la meditación de la luna llena de Libra y lo vamos a leer. Dice, el hombre siempre se encuentra frente a dos opuestas densidades de la materia. La una representa la liberación, la otra la conquista. La libertad es la iluminación, la conquista es la destrucción. Hemos tenido que ser colocados entre estas dos presiones atómicas con fines evolutivos. Y la energía atómica solar es la que atrae y une a estas fuerzas opuestas. En realidad, la ley de oposición es la ley de atracción. El hombre que nos golpea en un momento de ira ha atraído cierta fuerza de nosotros, que se ha unido con la suya propia. Esta es una de las llamadas leyes ocultas de la naturaleza. La oposición atrae dos fuerzas para unir sus actos. Se ha dicho y repetido que una palabra suave apacigua la ira. Esta es la ley. Si uno no se opone a alguna cosa, es muy difícil que ésta se una a uno. Los yoguis se ven obligados a aprender esta ley por experiencia en la jungla de la vida, donde cada hombre acecha y hace presa sobre los demás. Esto era para intercalar cuando leamos Libra, pero porque también, es decir, nosotros trabajamos con, estamos en la energía del planeta y hay una mente del planeta, pero también hay una solar. ¿Una? Energía solar, una luz solar, y hay una mente solar, y también está la mente cósmica, y nosotros vinimos de la luna. Por eso el trabajo de desvelar la energía es muy sutil. Hemos venido de la luna porque estuvimos en la escuela de la luna. Y ya la escuela, la luna ya estaba terminándose, entonces se fue construyendo y edificando otro lugar, ese lugar en el planeta Tierra. Pero el planeta Tierra tiene sus propias dimensiones de construcción. Por eso decimos que el cuerpo emocional es el único cuerpo completo. El cuerpo físico no está completo. Y el cuerpo mental tampoco. Es decir, que lo estamos construyendo. El cuerpo emocional sí. Es de la luz reflejo. Leímos algo del séptimo, bueno, son las seis. Vamos a leer de nuevo. Entonces lo de Libra. Ah, la meditación del día de hoy, sí. El mensaje de Libra. No, la meditación de hoy. ¿Crees que la pase yo? A ver si se escucha mejor y se lo leo. Eso es de meditación ejecutiva. Es decir, como práctica, yo antes de meditar la leo y ahora el maestro la está pasando, la ley también, la leí y la transmití. Como también leo, digamos, de hojas de larga, lo que significa el signo solar y la luna. Ahora estamos en sol de Libra y luna de Aries, que son opuestos, pero por eso leímos los opuestos como complementario. No se escucha. ¿Se escucha? Si no pongo yo el mío, que ya lo tengo con Wi-Fi. Se pone el tuyo también. Plan para llevarse a castellano. La creación ya estaba planificada antes de que tú vinieras. Tú puedes planificar por ti mismo, al igual que el plan de la creación. La creación es para todos. Tú eres solo uno entre muchos. El plan es para todos. Es el trabajo. El plan para uno mismo es el destino. Someter el destino al trabajo es un ritual sagrado. Trabajar para el destino es una herejía. Comentario. El hombre debería saber que llegó a la creación cuando ésta estaba bastante avanzada. Fue hacia mitad de la creación cuando el hombre entró en escena. Así como a mitad del mes se manifiesta la luna llena, es a mitad de la creación cuando aparece el hombre. La luna llena representa la plenitud del mes. De la misma manera, la creación del hombre también representa la plenitud de la creación. Esto es porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Mientras Dios es macro, entre paréntesis, macrocosmos, el hombre es micro, entre paréntesis, microcosmos. Todo lo que existe en Dios existe también en el hombre. Tal es la belleza del hombre. Ahora bien, la creación de Dios fue planeada y ejecutada mucho antes del advenimiento del hombre. Por aquel entonces, ciertas leyes cósmicas, solares y planetarias ya habían comenzado a operar. Es como el plan de juego. Muchas cosas ya están decididas cuando el hombre entra a formar parte del juego, como un jugador más. Aunque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es un jugador más del juego, ya que éste ya está concebido. Todo lo que el hombre puede hacer es planificar adecuadamente mediante sus habilidades y disfrutar del juego. Cuando juega bien, el público, Devas, y sus compañeros de juego, los humanos, aplauden su juego. Ahora bien, el hombre no puede cambiar las reglas del juego, no las puede ignorar ni modificar. La libertad que posee está limitada por las leyes del juego, es decir, no puede ir más allá de estas leyes. Entonces debería saber que dichas leyes están hechas por Dios y no por el hombre. Por lo tanto, debería aprender a seguirlas. El hombre puede asimismo planear su vida de acuerdo al plan de la creación. Dicho plan es para todos. El hombre también puede planear su trabajo, el cual es para beneficio de todos. En la medida que el plan de trabajo del hombre sea para todos, su karma será divino. Es decir, el karma, entre paréntesis, trabajo, se ajustará al plan original. Será por tanto secuencial. Pero si el hombre planea solamente para él y su propio bienestar, el trabajo pierde su cualidad original y crea consecuencias, ciega al hombre. El destino se genera cuando el hombre trabaja egoístamente para sí mismo. Este destino le ata durante vidas hasta que aprende a trabajar para todos. Él, entonces, se libera a sí mismo de la esclavitud del destino. La mayoría de la humanidad se encuentra trabajando para su destino, mientras que solo unos pocos lo hacen para la creación, considerando el trabajo un ritual y algo, un sacrificio, lo que significa trabajar a modo de ofrenda para él. El maestro Kutumi nos advierte: ser secuenciales en vuestro trabajo, y no os generéis consecuencias. La clave para el trabajo secuencial se da en cuatro pasos en el Bhagavad Gita. 1. Haz tu trabajo como si de una ofrenda se tratara. 2. No esperes los frutos de tu trabajo. Deja que sean ofrecidos a la vida en general y así obtendrás también una parte. 3. No manipules el trabajo. 4. No te apegues al trabajo realizado. En tanto un discípulo siga esta doctrina sobre el trabajo, nada lo atará a los tres mundos. Nosotros leímos varias veces lo que era el sexto y séptimo rayo del libro, ¿no? Dice, el punto 7 decía, el periódico séptimo rayo familiarizará al hombre con este tipo, con ese tipo de fenómeno eléctrico que produce la coordinación de todas las formas. El séptimo rayo cambiará la teoría de los pensadores avanzados de la raza y las convertirá en realidades en los futuros sistemas de educación. La educación y la acrecentada comprensión respecto a la iluminación en todos los campos serán consideradas oportunamente como ideales similares. El séptimo rayo traerá a la conciencia de los futuros iniciados el concepto del servicio y el sacrificio grupales. Esto inaugurará la era del servicio divino. La pasión, tema del libro, la pasión del individuo entregado al sacrificio y al servicio en el grupo y para el ideal del grupo será la meta de la masa de pensadores avanzados en la nueva era, mientras que para el resto de la humanidad la hermandad será la tónica de sus esfuerzos. Estas palabras tienen una connotación y significación más amplia de lo que pueden saber y comprender los pensadores de hoy. Los objetivos de la sociedad que puso Petrona fue formar un núcleo de fraternidad sin distinción de raza, credo. El segundo es estudiar las religiones comparadas. Todo para fomentar la hermandad. Y el tercero es estudiar las facultades latentes del hombre. Porque en la nueva era, con el séptimo rayo, es como que está tan cerca la liberación, que es como si la personalidad va a tocar el botón para empezar a liberarse. O se queda en el juego de valores que construyó. Si toca el valor, da vuelta a la tabla. Y todo su peregrinaje de buscar se acaba, porque encuentra que tiene todo. Y lo que no tiene, lo va a conseguir. Porque el objetivo es, para no invadir el alrededor, para no conquistarlo, y sí para servirlo. Y ahí la presencia de las luces mayores van a estar con él. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Por eso, bueno, lo veo a Pablo. Me tengo que retirar. Bueno, nos vemos. Bueno, suerte. Hasta luego. Lo que ocurre muchas veces, lo que vos decís, es una realidad de la transcripción, de la interpretación, de la lectura, pero muchas veces no todos están llegando a esa cúspide que vos hablás de tomar lo adquirido y decir, bueno, el camino recorrido es este y es erróneo. No. O sea, perdón, yo interpreto las palabras que vos dijiste. Quiero decir, muchas veces la experiencia y la lectura son dos caminos diferentes. Una cosa es lo que uno ha experimentado en la vida y la experiencia que ha tenido para tener una resultante que va en armonía con la lectura, y otra cosa es la experiencia que uno ha tenido. Yo hay un hecho que no me puedo olvidar con esta mujer que está acá en diagonal mío, que es mi hija, ¿no? La veo prendiendo la olla de la hornalla de la cocina. Chiquita, ella apenas llegaba a la cocina. Y digo, te vas a quemar. Bueno, pero si no toco, no sé si me quemo, ¿no? Eso nos pasa a todos nosotros. Por eso, bienaventurados aquellos que creen sin ver, porque esto es un poco de tener la fe en esto. Lo que ocurre, que una cosa es ver la vida desde los 20 años, otra cosa con experiencia de los 80 o los 70, porque el camino recorrido trae la experiencia. Yo escuchaba las reglas de no esperar el fruto, de no ir atrás de la forma, sino del trabajo. Bueno, a mí me costó muchos años eso, y todavía lo estoy experimentando. Porque ante una necesidad real de una vida cotidiana, donde el medio exige una determinada cantidad de valores para tener un estándar de vida, ¿no es cierto? Cuando uno pone en la balanza el trabajo y el dinero, realmente en lo diario, en lo cotidiano, el pensamiento de ir atrás de los valores y no del trabajo, bueno, se pone en juego, ¿no es cierto? Esa es una realidad, la realidad cotidiana, la diaria, ¿no es cierto? Hoy tuvimos un hecho circunstancial, ¿no? Ante la sorpresa de las nuevas tarifas. Y algunas personas, ante el hecho de nuevas tarifas que nos vienen, se asombran, pero que tienen una interpretación de las cosas. Y otras personas la toman correctamente, porque las circunstancias se van a ir dando. Pero a ver, es una visión totalmente diferente a la otra, ¿no? La visión de una persona que vino bregando para suplir el equilibrio de un presupuesto, y la otra que con fe dice, ya lo vamos a llegar. Son dos posiciones que hay que complementar. Ni muy, muy, ni tan, tan, decía, ¿no? Hay que buscar el punto medio, ¿no? Ahora, que uno tiene que ir atrás de la tarea, a mí en este momento no me cabe ninguna duda, a mí en este momento, pero ya se me está acabando el periodo. Si lo hubiera pensado a los 20 años, era otra cosa. Necesité 50. Perfecto, ojalá que lo hagan en 5 meses o en 5 días. Que no miremos para atrás por los frutos. Hace 50 años, hace 30 años me lo decía. Sí, hacer la tarea y no importa cómo salga, por la tarea misma. Que no trabajar por el destino de uno, sino por el destino de la humanidad. Sí. Bueno, yo conocí una persona que hizo eso, una sola. En 70 años habré conocido 150, 140 personas he tenido relación, 100. Una sola persona conocí que lo logró. ¿No? Una. Respeto, pero tomamos también, veamos que el desafío lo podemos afrontar ya, en este instante. ¿Sí? No es difícil, no es fácil. Es porque es el día a día, el momento a momento. Es ir al súper y sacar la plata de la billetera. Es llegar a la boleta del servicio y pagar. O sea, esa es la realidad. Una cosa es lo que uno quiere ver y otra cosa es lo que uno debe ver. Pero podemos vivir en esa armonía. Sí, totalmente. Debemos vivir en esa En una empresa, el tesorero. Es una conciencia de las restricciones y ocupa un diagrama de función. El presidente tiene un diagrama de evolución. Con lo cual, tiene una fuente para abrevar, que no son las restricciones. El consejero, a su vez, tiene una fuente todavía de trasfondo mayor al presidente. Los que trabajan en la empresa, en el reino, y son obreros, tienen que trabajar diariamente en función de los lineamientos que se le dan y ser fieles. Si somos fieles buscadores de la luz, vamos a ver que no hay nada más superior a la luz, porque es lo que purifica todos los conocimientos. Entonces nos va a purificar las distintas opciones de los sentidos. Y la humanidad puede ser un abstracto, pero tal vez el ser más cerca que tengamos no es un abstracto. Y le podemos dar la visión del consejero sin aconsejar, o la visión del presidente sin regalar, o la del tesorero, que le va a marcar la restricción. Nosotros venimos de 2.500 años de restricciones, un trabajo de Saturno y de Piscis y de Aries, donde marcaban las cosas para hacer, ¿no? Entonces, claro, ahora vemos cuestiones. Si el presidente dice pobreza cero, se le acaba el negocio a muchos, sobre todo al Papa, que hace 3.000 años que está viviendo con los pobres y supuestamente para servir a los pobres. Entonces la luz purifica todo y no hay dualidades. Si uno busca la luz es para que todo se ilumine. Y el que se ilumina no tiene necesidad. Y si uno vive en la necesidad, es porque va a ver que la necesidad lo coge y lo empuja contra la pared y lo encierra y le quita las posibilidades de ser libre y conseguir que la afluencia no le sea una restricción. Es el juego de la libertad. Y el juego de la libertad hace que nosotros produzcamos luz. Entonces, tenemos que ser seres con capacidad para producir luz y pensar con claridad. Y pensar el pensamiento propio. La mente no piensa. Si nos llevamos por los reflejos de la mente no piensa. Nosotros tenemos que tener pensamiento constructivo con una voluntad aplicada para que eso, cuando lo realicemos, se produzca luz. Y la luz nos va a purificar. Y la luz nos va a llevar a más luz. Eso es tocar el botón que nos lleve a hacer el trabajo que corresponde. Y es dar vuelta a la tabla. Es dar vuelta a la tabla. ¿Por qué no podemos servir si estamos atentos, si lo observamos a lo que nos rodea? Hay mil gritos de lo que nos rodea que podemos servir. Y si no le podemos servir, nosotros no vamos a ser uno que estén buscando la necesidad. Entonces ahí ya estamos sirviendo. Porque el servicio no hay una contraprestación material. Si nosotros vemos cómo actúa alguien que es maestro en la vida, no nos va a pedir nada. Y sin embargo, nosotros vamos a estar atentos a lo que él pueda hacer. Y no nos va a dar nada. Nos va a dar la luz y el estado de felicidad para ser libre. Porque la parte que se quiere realizar en el todo siempre está buscando la libertad y la felicidad. La felicidad de contacto es la de los sentidos, es la de los reflejos. Y nos pasamos las tres cuartas partes de la vida buscando la felicidad a través del contacto y de los reflejos. Y vemos que no nos satisface. Entonces, en un momento, damos vuelta a la tabla y buscamos la luz. Y la luz está cuando se produce luz. Y en la vida de relación, de grupo, se produce luz cuando no pretendemos servirnos y si podemos servir. Pero ya en ese equilibrio, ya estamos dando lugar a que la rueda comience a ser no de pedidos ni de restricciones, sino de abundancia. Sí, revertir el pedir con el dar, el pedir con el ofrecer. Sí, sí. Ofrecer. Todos tenemos algo para dar. Cuando ya, digamos, nos establecemos en un equilibrio donde vemos el funcionamiento de la familia, de la empresa, de la rueda, de nosotros que buscamos luz y nos sumamos a eso. Y no estamos en la postura de sacar algo y comentarlo al lado o llevarlo al otro, sino que lo estamos compartiendo. Lo que significa producir luz, porque producir luz es producir un pensamiento creativo en nosotros. ¿Y qué es el pensamiento creativo? El que nos va a llevar a estar unido a la luz y ver la luz. Todos pedimos ansiosamente luz. Desde cuando nacemos en la oscuridad. Y nacemos en la oscuridad estando en la oscuridad más terrible, llena de reflejos de una bolsa de agua. Y que no podemos expresar, podemos patear. Y salimos después a otra dimensión donde también salimos buscando luz. Y cuando vamos produciendo los pensamientos que nos lleven a la luz, nos va a ir. Vamos introduciéndonos en nuestra luz, en nuestra velita. La velita esa está en la columna. Entonces vamos a transformar los chakras que rotan en la rueda de la vida, en el loto que se abre por la luz. capacidad como los santos, ¿no? Los que ven clarividentemente a los santos los ven con la aureola, pero la aureola no sale de la cabeza, ¿no? La aureola de luz le llega a la cabeza. Lo que pasa es que su cabeza tiene transparencia para reflejar esa luz. No es la luz del santo, es la luz del creador. Pero el santo lo que no tiene, una carcasa que le impida ver la luz. Todas sus células son luz. Es como el diagrama eléctrico de los chips, de las computadoras que tienen, ¿no? Es eléctrico, está iluminado, entonces puede reflejar la luz de arriba. Pero no es la luz de él, es la luz del creador. Que esa luz se le baja para iluminar. Bueno, sí, eso. Libra. El signo de Libra tiene como símbolo la balanza, símbolo de la justicia humana, que nos da la capacidad de saber el equilibrio que hay entre lo que los demás hacen por nosotros y lo que nosotros hacemos por los demás. Es lo que se llama el sentido de la justicia. Durante las horas de luna llena de Libra, hoy las horas de luna llena es 1:24, digamos de la madrugada de mañana, domingo. Hemos de meditar acerca de nuestro sentido de la justicia, el paso entre nuestra objetividad y nuestra subjetividad es el verdadero juez en nosotros. Intentemos mantener un equilibrio perfecto de nuestro sentido de justicia al meditar en esta luna llena bajo el signo de la balanza. Este mismo principio es el que mantiene a nuestro cuerpo en vida, recibiendo el suministro de prana del espacio exterior en el espacio interior de cada uno de nosotros. Las pulsaciones centrípedas y centrífugas que actúan en nosotros están presentes en la conciencia de Libra que tenemos en nosotros. Estas pulsaciones gobiernan el flujo de la sangre que entra y sale de nuestro corazón al inhalar y al exhalar. El aire que nos rodea se convierte en nuestra respiración debido a la acción de nuestra conciencia de Libra. Meditar en la respiración hace que nuestra mente se acerque cada vez más y más a la conciencia que nos hace respirar, y a medida que se acercan y se funden la una en la otra, el resultado es lo que entendemos por conciencia de Libra. Esta meditación nos enseñará a cómo sentir el equilibrio de la vida y la tranquilidad de vivir a gusto. Que la luna llena de Libra nos conceda el máximo de equilibrio y de experiencia. El mensaje de Libra está en la esta la en esta. Lo tengo, ya lo leímos todo. Sí. Leo. Mensaje del mes de Libra. Cuando el sol entra en Libra, a los discípulos se les aconseja que escojan bien. Libra gobierna y controla el sendero de las elecciones. Gobierna también la aplicación de medidas de purificación para ser aptos para el discipulado, que a su vez está gobernado por el signo siguiente, Escorpio. Saturno está exaltado en Libra, lo que permite que realice el equilibrio. Libra se mantiene en el umbral, donde se acercan oportunidades. Saturno permite la elección perfecta. La elección ha de basarse en el principio de responsabilidad y no en factores como la conveniencia, el confort, el provecho, el éxito, etc. Los nativos de Libra son los auténticos probacionistas que necesitan adaptarse a la vida de responsabilidad más que a la vida de confort. Los probacionistas están en los umbrales en que deben hacerse elecciones correctas entre valores temporales y valores permanentes, derechos frente a responsabilidades, habla frente a silencios, actividades internas frente a actividades externas, etc. Necesitan apartar su atención de la forma y llevarla a la sustancia. La pasión por la belleza en la forma debe reemplazarse por la pasión por la belleza de la sabiduría. Los nativos de Libra han de adquirir seguridad y mantener una posición, lo contrario de la inconstancia y la variabilidad. Necesitan inculcarse el sentido de la justicia y del juicio correcto frente a la parcialidad y el prejuicio. La tendencia al confort deberá reemplazarse por el entusiasmo por la sabiduría. Tienen que alejarse de una vida de vanidad y de forma vistosa que es falsa, adoptando una expansión sencilla y correcta. El equilibrio se adquiere en Libra y este equilibrio te permite elevarte de ser un probacionista a ser un discípulo. Los prerequisitos para el discipulado son una vida sencilla y auténtica, aspiración por la sabiduría, conducta correcta, actitud judicial, actividad estable y significativa, disposición para llevar a cabo responsabilidades y juicio claro. Los aspirantes tienen que reflexionar sobre ello, que la vanidad de Venus y la intriga de Mercurio no engañen al aspirante, que prevalezca la percepción profunda de Saturno. ¿Tenemos la fórmula de meditación? Esto, que es astrología espiritual de Libra, lo vamos a leer este mes, por ahí lo vemos en el otro, porque esto va a llevar 15 minutos más, y después tenemos la meditación. ¿Qué buscás, Iván? La fórmula de expresión de una llena. ¿Y está en la carta de base? No, no está con. Ah, la de Aries está. Yo la voy a buscar. ¿Dónde está? ¿En el cofre? En el cofre del universo. Destruyendo los obstáculos y protegiendo a sus seguidores, hasta que la gracia de la madre en el loto se derrama. Y dice, meditemos en este símbolo durante mucho tiempo, para para liberarnos de la fuerza de la rueda. La madre es la creación, digamos, es la señora del creador, es el aspecto femenino. El creador crea a través de la madre, que es la materia, y el creador, el uno, está oculto en la materia. Por eso la madre es posesiva, es extremadamente cuidadora para proteger a la forma, al hijo que le dio luz. Y tanto lo protege y tan posesiva es hasta que el hijo se transforme en un ser libre, que libre y que sirva a la creación, que sirva a la materia, que sirva a la creación, con amor a la creación. Entonces después, a través de la mirada que bendice la madre al hijo, el hijo ve al padre. Así fue el símbolo de la Virgen María, que era la madre de Jesús, que fue a levantarlo de la tumba y se lo presenta al padre, y que vuelve a nacer en la luz. Entonces tenemos Virgo, que es la madre. Tenemos Libra y tenemos Escorpio. Y Libra, el símbolo de Libra es el plano del horizonte y un ave. Es decir, las alas y la cabeza. Las alas en horizontalidad al plano terrestre, porque es el punto de elevación. Si no se eleva, cae en el corpo. Por eso, de 12 signos pasamos a 10, cuando de la pasión de Libra pasa la pasión por la luz y Libra hace el retorno contrario. Va de Libra hacia Aries y no va hacia Escorpio. Esa es la manzana que por ahí estaba, que ansiamos la manzana. Porque la manzana es la de Adán y es la del conocimiento. Y cuando el ser humano vio el reflejo del conocimiento que podía hacer, se convirtió, tuvo que tomar un disfraz y perdió el Edén. Entonces se convirtió en piel y pelo. Libra o el equilibrio es el tercer signo cardinal y el segundo signo, esto es de K, el maestro de Kumar, ¿no? Libra, o el equilibrio, es el tercer signo cardinal y el segundo signo de aire del zodíaco. Esto es válido, sea cual sea la dirección en que contemos los signos de la rueda. Este signo representa el principio del fiel de la balanza del universo. Este fiel, que es el centro, ¿no? Fiel, es la causa de la rotación de la rueda. Cuando se localiza en el centro de un círculo, es una fuerza doble, es la fuerza irradiadora que produce la diversidad desde el centro a la circunferencia, y es también la fuerza mezcladora desde la circunferencia al centro, que produce la unidad a partir de la diversidad. Esto es cierto en el caso del círculo, y el círculo es solo uno de los 360 planos del globo. Dentro del globo, la fuerza de Libra se puede localizar en el centro, el punto que es el comienzo de toda la creación. Se inflama y se convierte en un globo mediante un proceso de irradiación con ayuda del principio de Libra. Este signo señala el gran milagro de todo el proceso de la objetividad saliendo de la subjetividad. La formación del signo de Libra desde el comienzo de la creación tiene lugar en una fecha más tardía del estadio de perfección. Este signo contiene todas las propiedades de los 12 signos del zodíaco, igual que Aries. Este signo representa el polo inferior de la creación que puede ser absorbido de nuevo en el polo superior por parte del espiritualista. El equilibrio de los dos brazos de la balanza no es otra cosa sino hacer que las dos fuerzas opuestas se unan en el centro. Cuando el peso es desigual, los brazos y los platillos de la balanza son prominentemente activos. Cuando el peso es perfecto, el centro se vuelve activo y los platillos se desvanecen en la pasividad. En esto está toda la esencia del sendero espiritual del hombre. Este signo señala en el norte el equinoccio de otoño, nosotros tenemos el equinoccio de primavera, que corresponde a la medianoche del día. Esto, la verdad que esto lo vamos a leer el otro sábado, antes que termine el libro todo. Es muy bueno. De ahí había hecho la cita de Moria con dioses atómicos por los opuestos, en esta parte, donde dice que en esto está toda la esencia del sendero espiritual del hombre. O sea que el signo de Libra tiende a desaparecer, porque se va a unir en el centro, en el punto, y los brazos se van a abrir en un futuro de la humanidad. No, no, lo que se dice es que, digamos, que eran 10 signos, con el advenimiento de la toma de la manzana, que es el conocimiento, la luz se densificó a través del ser y se materializó. Entonces se crearon dos signos. Y ahí pasó a ser Virgo y Libra y Escorpio. Cuando se unifiquen va a quedar la primera parte de Virgo y va a quedar la segunda de Escorpio. La primera parte del cuerpo. Ah, la primera parte. Y Libra se une a eso. Claro. Se une. Me explicó muy bien el seminario en Fátima. En Fátima me explicó. Con mucha precisión. Que es una alquimia del desarrollo humano. Muy bien, hacemos la meditación. solo de acá.